Hónralo con tus labios. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Gracias. Este es tu día, Señor. Este es tu día y todos los días del año. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabes? Los testigos de Jehová dicen que Dios merece la honra, y es cierto. Es cierto, pero hay una palabra en la Biblia que está en Juan 5:23, donde dice: honren al Hijo como honran al Padre. ¿Sí? Y ahí entendemos, hermano, que la semejanza de Dios al Hijo debe de ser una, la unidad. ¿Sí? Por eso hay un proverbio que dice: tal es la madre, tal es el qué, el Hijo, ¿verdad? Tal es el Padre, ¿es qué? El Hijo, ¿sí? Y hoy vamos a entender una palabra de parte de Dios. Agarra tu Biblia, ahí donde estás. Yo te invito a que anotes estos versículos, porque vamos a aprender algo bien interesante. A nadie se nos enseñó a ser padres. Oiga bien, ¿alguien dice amén a esa palabra, hermanos? A nadie se nos enseñó a ser padres. Yo le decía a mi esposa en la noche ayer, estábamos platicando y nos dimos un tiempo para platicar, y yo le decía: ¿sabes? A mí nadie me enseñó a ser padre, y muchos de los errores que yo he cometido es porque nadie me enseñó a ser padre. ¿Sí? Como también me enseñaron a ser hijo. ¿Sí? Quizás nunca te enseñaron a obedecer, y ahora quizás tú no lo sabes hacer. Pero vamos a entender algo, lo que dice el libro de Juan, San Juan capítulo 8, verso 38. Y este mensaje es para padres e hijos y para la familia en general, porque vamos a aprender, amados hermanos, principios de Dios, aleluya, de cómo podemos llegar a ser un buen padre, un buen hijo, alabado sea Dios. En San Juan capítulo 8, verso 38, aleluya. Entienda conmigo esta parte: a mí nadie me enseñó a ser un buen padre, quizás a ti tampoco, por eso hemos cometido grandes errores. Quizás nadie te enseñó a obedecer, aleluya, y tú nos has enseñado a obedecer a tus hijos. ¿Sí? Entonces no te sientas mal. Lo que quiero decirte es que hoy vamos a aprender cómo podemos ser buenos padres. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el modelo de Dios, de un perfecto padre, ¿sabe quién es? Dios mismo. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús fue el Hijo de Dios, y Él honró al Padre. Y vamos a entender lo que dice San Juan capítulo 8, verso 38. Aleluya. Y cuando diga, esté ahí, diga un fuerte amén en esta tarde. Aleluya. San Juan 8:38. Hoy vamos a aprender los principios de Dios para ser un buen padre, un buen esposa, un buen esposo, un buen hijo. ¿Sí? Nadie nos enseñó. Acuérdese, a mí nunca me dijo mi madre lo que yo iba a pasar después de casarme. Nunca me dijeron nada. ¿Sí? Como decía un predicador, yo pensé que el gas se pagaba solo, yo pensé que la luz se pagaba sola, ¿sí? Yo pensé que todo se daba de gratis cuando era hijo, pero ahora que soy esposo entiendo que hay responsabilidades. Nadie nos enseñó a ser padre, nadie te ha enseñado a obedecer como hijo, pero vamos a ver los principios de Dios. San Juan capítulo 8, verso 38, dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, ¿qué más? Del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la escritura que Jesús hablaba en el verso 38 del capítulo 8 de Juan, y dice: Jesús decía: yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Entendamos esta parte. Jesús andaba siempre observando al Padre. Él veía al Padre de cerca. Él seguía al Padre de cerca. Por eso Jesús dijo: yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y a diferencia de nosotros, dice: y vosotros hacéis lo que habéis, ¿qué dice ahí? Oído cerca de ¿quién? De vuestro Padre. ¿Sí? Jesús, lo que vio del Padre hacer de cerca, Él lo hizo. Pero dice adelante: tú lo que has oído de tu Padre, has hecho. Y es lo que has hablado, es lo que has aprendido de tu Padre. Hoy vamos a orar. Levanta tus manos ahí donde estás. Acuérdate que la palabra es para edificación. Y yo te invito a que tomes esta palabra, porque verdaderamente yo reconozco que a los 7, 8 años de casados no he aprendido a ser un buen padre. No sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero hay tantas cosas que tengo que aprender de parte de Dios. Quizás nadie te enseñó a obedecer, y quizás los hijos no saben cómo obedecer, pero vamos a entender los principios de Dios. Padre, en esta hora te pedimos que nos dé la sabiduría, el rema de Dios, la unción del Espíritu Santo, Señor, el entendimiento, aleluya, para poder discernir tu palabra, Señor, aleluya, habla mi vida, habla nuestra vida, Señor, que podamos entender los principios, Señor, como hijos, como padres, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús, y podamos, Señor, cada día ser mejores, aleluya, en nuestra relación contigo, y no solamente en nuestra relación contigo, sino en nuestra relación con nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas, Señor, ayúdanos, Padre, a entender estos principios, que el diablo no robe esta palabra, sino que sea sembrada en corazones, Señor, que quieran cambiar, que quieran ser diferentes, Padre, en el nombre de Jesucristo, te lo pedimos todo, y el pueblo de Dios dice, aleluya, digan fuerte amén, amados hermanos. Den un aplauso fuerte al Señor, fuerte el aplauso, estamos de fiesta con Jesús, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Tome su asiento, tome su asiento.